Hoy es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya mientras que yo ando en la mía. Hoy es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya, yo en la mía. Pero algo nos une y es que no somos comunes. Y a mi día gris siempre lo curaba con una mirada de sus ojos azules. Me pide que de ella no dude. Me mata mandándome nudes, una colección de perfumes. Me pide que tanto no fume. Y aunque tenga mil errores, siempre hago que me perdone. No creo que haya mejores, otro casi te devore. Sin ropa y con los tacones. Y aunque tenga mil errores, siempre hago que me perdone. No creo que haya mejores, otro casi te devore. El drama de amores, la fama y las cones. Marihuana en blones, los panas, las shorty, muchas vacaciones. Todo tiene un principio y final, solo nos queda aceptarlo. Hoy es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya mientras que yo ando en la mía. Hoy es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya, sigo sin entender cómo fue que te pude perder. En que quedaron todos los te amo, los besos y hasta la carta de papel. Si yo sigo preso de tu piel, soy como un adicto que vuelve a caer. Si fuera Dolce, yo era Gabbana, combinamos como la dos en Chanel. Ah, todos los días paso por tu casa y por mi cama ya pasaron varias, pero por la noche soledad me abraza. Esta herida no cura con gasa, la situación que los dos nos atrasa. Sigue intacto tu nombre en mi phone, la foto guardada y los audios de WhatsApp. Hey. Ay, papi, yo te dije que lo nuestro es así siempre, una ida y una vuelta, siempre la misma situación, pero a veces es mejor perdernos que hoy encontrar. Es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya mientras que yo ando en la mía. Hoy es otro de esos días en los que me hace falta tu compañía. Las noches son frías, cada uno está en su vida. Ella en la suya, yo en la mía. Yes. Echo.